Mira, la verdad que las irregularidades son variadas y no paran. Pero fundamentalmente tenemos dos grandes problemas. Uno es la fecha de entrega de nuestras viviendas, que debería haber ocurrido hace más de 6 meses, ¿no? Y el segundo gran problema que tenemos es la resegmentación arbitraria que el Banco Hipotecario, en carácter de beneficiario del programa Procrear, quiere implementar. ¿Qué es esto de la resegmentación? Te cuento, en Tigre tenemos 442 viviendas, ¿sí? Aproximadamente la mitad ha sido asignada, la otra mitad no, porque este crédito no es fácil de acceder como todo el mundo cree. Hay que cumplir determinados requisitos que evidentemente para muchos se complica, y por eso de las 448 originales solo la mitad se queda asignada. Te cuento que en el caso de Tigre, uno de los grandes problemas es que tuvimos como una de las empresas constructoras de Farallón, que bueno, que todos sabemos que es público conocimiento lo que ocurrió con el tema Farallón, José López, y el gobierno actual decidió darle de baja el contrato sin tener en cuenta lo que es invasión, ¿no? Que para poder contratar a otra empresa que tome su lugar hay que hacer licitaciones, hay que llamar a concurso y demás. Por lo que hoy la obra se encuentra casi parada en su totalidad. Nosotros seguimos esperando la entrega de nuestra vivienda. Y el otro problema del que te hablaba, sí, es el tema de la resegmentación. ¿Qué es eso de la resegmentación? Nosotros, en el 2014, cuando se realizó el sorteo a través de la Lotería Nacional, tuvimos que acreditar cierta documentación, entre ellos los ingresos. Y cuando acreditamos los ingresos, en base a ese ingreso, el banco te clasifica en un segmento que va del 1 al 5. Y el segmento lo que tiene en particular es el monto de la cuota de preventa, el monto de la cuota final una vez que te entregan la vivienda, y la tasa de interés que se aplica. El segmento 1 es el más económico, y el segmento 5 es para los ingresos más altos. Bueno, lo que el banco pretende hacer hoy es, al momento de la entrega de la vivienda, que todavía no sabemos cuándo va a ser, que sea en un año o en dos, evaluar nuevamente nuestros ingresos. Cuestión que no está establecida en ninguna de las cláusulas de todos los contratos de contrato que firmamos. Está establecido que nos tienen que evaluar, crediticiamente, pero no crediticiamente, es decir, ver que no estés en el veraz, ver que estés en situación en el Banco Central, pero no tienen que revaluar nuestros ingresos. Porque imagínate que si revalúan nuestros ingresos, en comparación con del 2014 al 2017, 2018 con la de la vivienda, todos nos vamos por encima del máximo, del máximo establecido para acceder al crédito. Claro. Esto es lo que pasaba en Capital con el IBC. Había un tope, si vos te excedías ese tope, aunque sea por 2 pesos, chao, no tenías posibilidad de acceder a la vivienda. Bueno, esto mismo es lo que hoy quiere hacer el Banco Hipotecario, y es por lo que nos encontramos acá reclamando, porque si esto se cumple, muchos de los beneficiarios van a quedar afuera. ¿Y qué pasa con el dinero que ya pusimos? Porque no es que esto es gratis. Por ejemplo, para que es una idea, el segmento 5 está pagando una cuota de preventa de 5.000 pesos. Sí. Y al momento de entrega de la vivienda, la cuota se va a 15.000 pesos. Por lo tanto, hay familias que ya tienen aportados al que comienzo más de 200.000 pesos. Y esa plata, en el caso de que vos te quedes afuera, te la devuelven. Al 1% de interés total. Una locura. Por eso estamos acá, frente del banco, de seguir reclamando. ¿A ustedes les tenían que haber entregado la casa hace cuántos meses? Hace 6 meses aproximadamente ya nos deberían haber entregado. ¿Y cuál es la respuesta que reciben? La respuesta que recibimos en cuanto a lo que es la entrega de la vivienda es que ellos están haciendo todo lo posible, que tuvieron un problema con la constructora. En un momento, al comienzo, cuando empezamos a ver que la obra no avanzaba y que el plazo de entrega no se iba a cumplir, hasta incluso le echaron la culpa al municipio de que no autorizaban las obras de las cloacas. Lo cierto es que hoy las cloacas, la electricidad, los servicios, todo está concluido. Se están haciendo solo retoques de obra, pero al tener este problema con una de las empresas constructoras, En el desarrollo se encontró trabajando un desarrollo de 442 viviendas y no hay más de 50 personas trabajando. Ahora, además de ustedes en Tigre, ¿esto está pasando en Tandil, San Nicolás, Santa Rosa? Sí, es correcto. Esta es una movilización que se organizó a nivel nacional para reclamar en las sucursales de los distintos bancos, del Banco Hipotecario de las distintas localidades, que se ven afectadas por esto mismo que te acabo de comentar. Las demoras en la entrega, no hay ni un solo desarrollo urbanístico que haya cumplido con la entrega pactada, y lo mismo que ocurre con la resegmentación. Quieren llevar a todos los vecinos al tope de la escala para que muchos se caigan y puedan seguramente lucrar con estas viviendas que van a quedar vacías, o para que el que no se caiga tenga que pagar la cuota más alta establecida. Porque esto nunca se pensó como un negocio inmobiliario, y hoy es en lo que lo están transformando, un negocio inmobiliario. Sí. Matías, ¿cómo van a desarrollar el reclamo hoy? ¿Esperan tener alguna charla con las autoridades del banco, con alguna autoridad del gobierno nacional? Sí, nosotros trajimos hoy un petitorio para entregarle personalmente al gerente del Banco Hipotecario acá de la sucursal de Tigre. Esperamos que lo reciban y que, por supuesto, nos den curso favorable a estos dos grandes pedidos, ¿no? Que nos den una fecha cierta de entrega, porque esto se comenzó a construir en el 2013. En el 2014 se hizo el sorteo. Estamos ya pisando el 2017 y todavía no entregaron ni una sola vivienda. Ni una sola. En el resto de los desarrollos sabemos que se han hecho entregas parciales, por ejemplo en Ciudad Evita, pero fue más que nada una cuestión política eso, porque se hizo en el momento de elecciones. Y una vez se hicieron esas pocas entregas, no fue la totalidad del desarrollo, y otra vez nuevamente está todo parado. Claro. Sin entregar. Claro. Y si pudieron entregar tres, imagínate que se puede, los servicios ya están, que es lo principal, porque vos no te podés mudar a un complejo de departamentos si no hay cloacas. Eso es lógico, pero ya estando los servicios todo terminado, no hay motivo para no entregar, y tampoco hay motivo para que no nos den una fecha cierta de entrega. Esto es una locura. Es una locura que no sepamos cuándo, que no podamos planificar nuestras vidas, porque acá hay familias que alquilan, que se les vence los contratos de alquiler, hay familias que viven lejos y tienen que planificar el futuro de sus hijos, a qué escuela van a ir, a dónde van a trabajar. Con esta gente se vive una incertidumbre total, y estamos hablando nada más y nada menos que el derecho de acceder a una vivienda digna, que es un derecho de regambre constitucional que todos conocemos. Y hoy ese derecho se ve perjudicado por culpa de estas empresas que nos gobiernan y nos manejan hoy, tomando lo que se inició o se creó como algo social y transformándolo en un desarrollo inmobiliario.